la tendrían todos los editores y solo se publicarían bestsellers. Tú me preguntas por una fórmula, no hay fórmula. Yo creo que hoy, hablando con un diseñador gráfico y un creador de publicidad y artístico muy importante de este país, que es Lucho Correa, él hablaba de lo consciente y de lo subconsciente. Me hablaba a mí que un invitado de argentino hizo una conferencia, un publicista muy prestigioso hizo una conferencia sobre ese tema. Mira, si uno pone todas las decisiones de una editorial racionales, todas las decisiones serían, digamos, trabajos mediocres, no entendiéndose mediocre como algo negativo o peyorativo, sino como el medianil, ¿sí? Lo que funciona. Entonces, lo que funciona siempre va a ser lo mismo. Claro. Si lo que funciona siempre va a ser lo mismo, no existiría Harry Potter, porque Harry Potter es un proyecto completamente disruptivo y completamente novedoso en su momento. Y Harry Potter, la verdad, fue un impacto muy fuerte en la lectura de niños y jóvenes en todo el mundo. Tan es así que se vuelve una empresa productora de cine y hacen, hijo de mil películas, no sé ni cuántas películas son de la saga, son las mismas de los libros, tal vez 7 o 9, sí, con una industria multimillonaria, hablando de miles de millones de dólares, de billones de dólares en inglés, billions, que son miles de millones, con unos libros y con una creación artística de una autora, a la cual le cerraron las puertas en 15 editoriales antes de 15. De que una editorial se arriesgara a publicar un proyecto tan rompedor y tan fuera de lo común. Entonces, el mundo de lo consciente es lo que todo el mundo esperaría, ¿no? Yo voy a hacer solo libros bestseller de Dan Brown con grandes historias y novela barroca o novela clásica o novela decimonónica. Y resulta que, pues, esa fórmula no, en el siglo XXI ya no funciona. Y entonces es el mundo editorial y el mundo de los libros tiene algo muy rico, y es que muchos libros fabulosos, muchos libros interesantes, muchos libros que pueden cautivar a los lectores, después de cambiar el pensamiento y la cabeza y los enriquecen como personas, de esos libros no se han hecho todavía miles, están esperando por hacerse. Entonces, eso es. Y por supuesto que te mentiría si no dijera que yo pensaría que de todas las traducciones que hemos hecho, nosotros hemos traducido libros del holandés, varios libros, 3 libros, tal vez 4 libros. Del francés hemos hecho tal vez unas 15, 16 traducciones. Del inglés hemos hecho unas 10 traducciones. Del noruego hemos traducido libros. Y yo diría que el porcentaje de éxito de esas traducciones es como del... No creo que llegue al 20%. ¿Verdad? Hay libros que han logrado un balance en negro, no son ni el 20%. Entonces, ustedes se ven obligados a trabajar mucho en mercadeo. Tienen que hacer un esfuerzo importante de mercadeo. Sí, claro, total. Sin mercadeo editorial no existiríamos. Y lo que pasa es que el mercadeo editorial es tan diverso que el mercadeo editorial son ferias. El mercadeo editorial es esto que estamos haciendo, una entrevista en un podcast para contar quiénes somos y qué libros hacemos. Y muchísima gente que nos escucha en este podcast nos va a escuchar por primera vez, siendo que llevamos 15 años, que tenemos premios en Alemania, premios en Italia, en Argentina, en México, en Venezuela, tenemos eso, cerca de 2 millones de ejemplares vendidos de nuestros libros que hemos hecho, libros muy exitosos, y la gente no sabe qué es Rey Naranjo, y la gente no sabe ni qué es una editorial, qué hace una editorial. Entonces los esfuerzos de mercadeo y divulgativos es eso. Free Press es una feria, participar en una feria, a gestionar que los autores sean invitados a esas ferias, gestionar para que los autores salgan en prensa, salgan en radio, salgan en portales digitales, en información digital. El libro no genera esta adicción que genera las redes sociales. El libro es una lectura que te llama a ti a apaciguar tu mente, a meterte en un universo, a tratar de entender lo que un autor te está ofreciendo a través de su obra. No te genera pues estas pilas de odio y de rencor y de vulgaridad que te genera este scroll infinito. Y bueno, pero en esa industria es en la que estoy yo, que porque es... Porque con el libro hay que pensar, ¿no? Pues, no. Sí, en el libro hay que pensar. Con la pantalla no hay que pensar, la pantalla solo recibes y te estimula mal. Tú puedes durar horas y horas haciendo scroll en Instagram o en Twitter o en cualquiera de estas redes sociales. Y ellos son expertos en que tú consumas la mayor cantidad de tiempo y de que no te sueltan para robarte los datos, para robar tu privacidad, para conocerte, para venderte sí, toda la basura. Hay mucho como una rueda de hámster, ¿no? Sí, es una rueda de hámster. Uno de los propósitos principales de nosotros en Puerto de la Imaginación y con este podcast es que la gente empiece a cuidar y a valorar y a dejarse guiar más por las editoriales. Algunos editores me han dicho, eso la gente no se fija, pero nosotros sí quisiéramos como estar en esa quijotada. ¿Qué mensaje de pronto complementario, en resumen a muchas cosas que nos has dicho, le mandarías a un lector, a una lectora que está de pronto reenamorándose con la lectura, que puede encontrar en Rey Naranjo? ¿Cuál es ese compromiso con los lectores y las lectoras? Pues mira que leer es un hábito, y como cualquier hábito es muy difícil de adquirir. O sea, uno no, ni el profesor en el aula, ni la mamá en la casa, ni el papá en la casa, tienen una varita mágica que convierten a una persona en lectora. Eso no existe. Un hábito es muy difícil de adquirir. Para que la lectura sea hábito, para que la lectura sea goce, para que la lectura sea placer, para que la lectura sea incertidumbre y sea ese reto que te mantiene cuando lees una novela o cuando lees una crónica fascinante, eso no se puede, eso no hay ni inyecciones, ni fórmulas, ni scroll que valga. Entonces, nosotros desafortunadamente estamos en una sociedad que la lectura ha sido muy olvidada y vilipendiada, ¿no? Entonces, leer es resistir, leer es resistencia, leer es buscar nuestra autonomía, no esta autonomía libertaria mal entendida de la individualismo y de que yo sobresalgo pisoteando al débil y pisoteando al negro y pisoteando al indígena, y que no se van a gastar mis impuestos en todos estos muertos de hambre que no merecen vivir. Y resulta que nunca ha pagado declaración de renta, ni nunca ha pagado un impuesto en su vida, el que dice eso. Cuando tú tienes el hábito de la lectura, tienes la capacidad de sumergirte en un mundo y tienes la capacidad de entender ese mundo, y te da herramientas para entender el mundo real. Y bueno, y también te da herramientas para evadirte e irte al libro de Vargas Llosa o de Kundera, o de quien sea, y son mundos fabulosos, porque a través de la creatividad y del arte, el disfrute de estos mundos, nadie nos puede quitar el disfrute de ver un cuadro, una obra de pintura, o ver un videoarte, una videoinstalación de Nam June Paik o de cualquier creador de estos, pues, Y si tú creces en una casa donde no hay libros, si tú creces en una casa donde nunca has visto a tu papá o a tu mamá sumergirse en la lectura, si tú vas al colegio y el libro y la lectura es el enemigo y es lo aburrido y es leer la Ilíada cuando tienes 10 años y es el profesor que te la monta poniéndote a leer Esquilo cuando tienes 11 años, pues así no van a haber lectores. Pero si la persona tiene el gen y tiene este hábito y este desarrollo, por supuesto que va a encontrar mundos fabulosos, no solo en Rey Naranjo, sino en muchas editoriales nacionales, en Sílaba, que es un proyecto admirable, de Medellín, en Tragaluz, en Laguna, en todas las editoriales, en La Carreta, pues, que César pues ya no nos acompaña, pero ahí siguen sus libros. Hay cosas fabulosas en Luna Libros Luna, sí. que son cosas valiosas y que no, yo no, no, pues si te las pierdes porque no tienes interés de leer, pues es ya te lo estás perdiendo. Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. Teníamos una gran curiosidad, una inquietud, un apasionamiento para escuchar, comprender más de Rey Naranjo y nos encontramos con una celebración inmensa de una editorial independiente, que yo me voy a atrever a decir una cosa, puede ser la editorial independiente que tiene más impacto en Colombia, más resonancia. O sea, estamos hablando de unas cifras impresionantes que nos llenan de convicción o de fe en el libro, de fe en las lectoras y en los lectores. Y que adicionalmente, como ustedes de pronto también pudieron apreciar, quiero resaltar que John Naranjo, parte rectora, junto a sus otros dos socios, a su socia fundadora de Rey Naranjo, tiene unas convicciones profundas. Está profundamente jugado por unos hechos sociales, unos hechos culturales que muchas veces son de resistencia, de oposición y sobre todo de alteridad. El primer consejo que le daría a un autor es que su trabajo no termina con la terminación del manuscrito, sino que si pretende que su libro llegue a ser una obra mercancía reproducible, tiene que enterarse de cómo es el mercado y de la diferencia de lo que es autoeditarse o editar con una editorial independiente o editar con una editorial multinacional, que son panoramas completamente distintos. Y sí, que mande su manuscrito y ojalá que tenga lecturas profesionales para mejorarlo y para presentarle lo más acabado posible a esas editoriales o a los agentes, esos manuscritos para que sean susceptibles de comercializar en un mercado real. La verdad, hay un factor que es un factor suerte. Un factor que una persona indicada lea el manuscrito indicado y meta todo el esfuerzo de lo que significa convertir un manuscrito en una obra no solo en una obra impresa, artística, valiosa, sino también en una mercancía, porque cuando el autor suelta su manuscrito y él mismo se autoedita o se le confía ese manuscrito a un editor, es buscando que eso se convierta en mercancía y que sea una mercancía aceptada pues dentro de los cánones de la cultura de la mercancía también. O sea, es una mercancía cultural, pero es una mercancía que debe ser consumida. Y digamos que la verdad es que no, ningún, así como no hay editor de una sola obra, o sea, pensar una editorial con un solo libro es imposible, tampoco hay editor de una sola obra. Por ejemplo, Mario Mendoza, que es como el gran autor bestseller colombiano, Mario se la viene currando hace 25, 30 años de colegio en colegio, de festival en festival, de biblioteca en biblioteca. Haciendo, guerreando para que la gente conozca su obra, pues también con su calidad y con su desarrollo artístico que tiene y su compromiso con la escritura y su compromiso con la lectura, y ha logrado pues tener una audiencia que es el autor que, así como antiguamente lo era Germán Castro Caicedo, que eran estas firmas multitudinarias. Yo creo que el heredero de ese concepto acá en Colombia es Mario. Pones Satanás y pones un libro de Tomás González y pones el libro de oro de Condorito, y los tres libros son en representaciones físicas y productivas y tecnológicas, son tres libros. Ya, en mi mundo no existe que Tomás González es más valioso que Mario Mendoza, ni que Mario Mendoza es más valioso que Tomás González. Que ambos producen libros y es la misma mercancía. Tú pones uno al lado del otro y son libros, y tan valiosos y tan diferentes, y son letricas negras en papel blanco, y resulta que son dos universos y dos artistas tan disímiles. La gente puede mandar manuscritos a Reina Aranjo o qué precauciones debería de tener, qué autofiltros. Somos una editorial muy, como muy centrada en producir nuestros propios proyectos. Entonces, digamos que dentro de los 200 títulos que hemos producido, digamos que esa forma tradicional, que es un autor que durante 5 años hace un libro y llega con el manuscrito debajo del brazo y se lo presenta a uno, y uno dice: oh, qué gran obra, y vamos a editarla y no le vamos a tocar una coma porque todo está perfecto. Ninguna, 0%. En todas las obras hay un editing muy importante, un proceso de edición muy importante, hay un trabajo con el autor muy grande, pero digamos que también es eso, tú ves nuestro catálogo y de obras no encargadas, yo creo que es un 10%. Entonces, pero sí recibimos manuscritos, todo el tiempo estamos recibiendo y evaluando manuscritos. Ahí tenemos un correo que es manuscritos@reynaranjo.net. Yo creo que al año recibimos 150, 200 manuscritos. Muy difícil Estamos eso. hablando, dime. Muy agobiante eso. Pues es parte del trabajo de tener una editorial. Estamos recibiendo, yo creo que eso, 10 manuscritos al mes o 15. Entonces también es tremendo. El proceso de la lectura, el proceso de la evaluación es agobiante, y la gente, los autores no entienden eso, de: oiga, yo le mandé mi manuscrito ayer, ¿por qué no me lo ha leído y me ha dado una respuesta? Pues porque toca. Porque el Bueno. mundo no gira en torno a ti. Entonces, Pero uno podría interpretar que el 90% de los autores y las autoras de ustedes no son ópera prima, no es el primer libro que No, escriben, hay de ¿cómo lo todo. detectan? No, hay de todo. Nosotros tenemos muchas óperas primas. Esos son los que nos buscan a nosotros. Uno hace es lo que puede. En este negocio uno hace lo que puede. Digamos que hay autores que ya publicaron y pasa de todo. A nosotros ya nos ha pasado de todo. Tenemos autores que empezaron a publicar con nosotros y que ahora publican en editoriales grandes. Tenemos autores que publicaron con nosotros, pasaron a editoriales grandes y se devolvieron con nosotros. Sí. Tenemos autores que han publicado con editoriales grandes y nos buscan para editar con nosotros. Entonces es como,